Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 18 de julio. El diputado provincial del Partido Popular, Eduardo Párraga, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo con los integrantes del equipo de gobierno municipal, donde se ha realizado balance de la colaboración que se ha mantenido durante los últimos años entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique. Bajo el lema «Tres años de buenas noticias, tres años contigo», desde la Diputación Provincial se está llevando a cabo por los municipios gaditanos una campaña informativa en la que se destaca que la institución provincial se ha convertido en una herramienta útil al servicio de los gaditanos y en motor de desarrollo, impulso y progreso de la provincia bajo el gobierno del Partido Popular. Oímos al diputado provincial Eduardo Párraga. Pues estamos llevando a cabo una campaña informativa haciendo un balance sobre lo que está significando para la provincia de Cádiz el gobierno de la Diputación Provincial y que hemos resumido de manera muy escueta con el lema «Tres años de buenas noticias, tres años contigo», que pretende reflejar de alguna manera lo que ha sido el trabajo intenso pegado a cada pueblo, a cada kilómetro y a cada rincón de la provincia del gobierno del Partido Popular, liderado, como ya he comentado, por nuestro presidente Pepe Loiza. Tres años de gestión nueva en Diputación, que iniciamos en plena crisis, con muchas dificultades económicas, en los que, sin embargo, pues se ha dado un giro importante a la Diputación para convertirla en un instrumento útil y en motor de progreso y desarrollo al servicio de la provincia. Yo creo, sinceramente, que si hubiera que definir claramente cuál es el cambio logrado en Diputación por el Partido Popular, el cambio es que antes teníamos la sensación de que había una Diputación útil al Partido Socialista y hoy tenemos una institución útil al servicio del conjunto de los ciudadanos de la provincia. Esta es la gran diferencia que hemos trasladado a lo largo de estos tres años a toda la provincia, que hoy no se defienden en Diputación ni los intereses del Partido Socialista ni los intereses del Partido Popular, sino los intereses generales de toda la provincia. Y como digo, estos cambios se han conseguido a través del desarrollo de un trabajo intenso llevado a cabo por el equipo de gobierno del Partido Popular, que ha puesto fin a los localismos y personalismos históricos del Partido Socialista en Diputación y que tantas oportunidades nos han hecho perder y que tanto daño y perjuicio han causado al conjunto de la provincia en otros momentos, para dar paso a un gobierno útil, como digo, para toda la provincia, a un gobierno que tiene un modelo de provincia y un proyecto común para toda la provincia. Porque a diferencia de lo que ocurría en otros momentos, hoy el gobierno del Partido Popular en Diputación es un gobierno que trabaja para todos los municipios, con cero sectarismo y que está invirtiendo y aplicando los distintos programas con independencia, como no podía ser de otra manera, ayudando a todos los municipios con criterios objetivos y afrontando las necesidades reales de todos y cada uno de ellos. Por tanto, otro dato importante, hay que hablar de la utilidad de las diputaciones, porque si no fuera por estas entidades, muchos de los servicios públicos que hoy disfrutan los ciudadanos en la provincia, sobre todo en las pequeñas poblaciones, no se podían prestar y los ciudadanos no los podrían recibir. Y hablamos, por ejemplo, de servicios como el servicio de la lucha contra incendios, programas culturales, turísticos, deportivos, de igualdad a mayores, a personas con discapacidad, dependencia, drogodependencia, ayudas sociales, etcétera, y un montón de servicios más que se ofrecen a través de la Diputación Provincial. En ese mismo encuentro, el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, también ha agradecido la estrecha relación que durante la legislatura que está presidiendo el Partido Popular han mantenido Ayuntamiento y Diputación, y gracias a la cual los ubriqueños han recibido alrededor de 1 millón de euros en inversiones. Esta misma semana ya se aperturaba de nuevo esa licitación de esos 500.000 euros que irían para licitación, de los cuales una gran parte, más de 400.000 euros, que van para instalación de tecnología LED en alumbrado público, más también otra inversión que va directa al pabellón polideportivo municipal, también como al polideportivo de Alegre Libre, y el pabellón de los Remedios, donde también se van a hacer instalaciones de también en cuestión de energía solar también, que se van a hacer esas instalaciones que sin duda pues son mejoras que afectarán a toda la ciudadanía. De esas inversiones también que se están ya licitando, independientemente estas del alumbrado público, y lo que he comentado sobre la energía solar térmica en las diferentes zonas de deporte, pues también 171.000 euros que se están licitando también, que serán las mejoras de zonas industriales que la Diputación dirigido a zonas industriales, donde pues con este dinero, con 171.000 euros, tendremos la posibilidad de asfaltado de toda la zona industrial del polígono industrial, como también, asimismo, como ya he comentado con anterioridad, pues zonas también de las rotondas que vamos a obrar y también está dentro de este importe de esta licitación. Como también, asimismo, a través de la Diputación y del IDT, 250.000 euros que van para la obra que ya se está licitando y que el IDT en estas semanas pondrá la información en la página web, que será para la obra que hemos solicitado también a Diputación, de 150.000 euros para el tema de la obra que estaría detrás del Museo de San Juan y que en este caso pues también se va a iniciar en este ejercicio. Sin duda, también hay que hacer referencia a otra inversión que sin duda también se ha realizado ya, que es el Plan Crece, que son otros 170.000 euros y que ha sido 100% de la Diputación. Y creo que también es un tema importante pues la aprobación que ya ha habido del comarcal, que ahora lo hay también del provincial, del Plan de Empleo Estable, que son fondos también de la Nación y que son, sin duda, empleo que se va a generar en la población de Ubrique. Estamos hablando que en estos meses pues más de 1 millón de euros será una apuesta decidida por la Diputación y a la cual le tenemos que agradecer, pero también aprovechando, sin duda, la buena gestión que la Diputación ha hecho en cuanto al tema de estas inversiones, que hay que aclarar que son 100% financiadas por la Diputación, pues, como digo, quiero aprovechar también que en estos 3 años que llevamos nosotros de legislatura, el Grupo Popular, bueno, que estamos en minoría y, bueno, que sin duda tengo que agradecer el trabajo de todo el equipo de Gobierno y decir que el pueblo de Ubrique también hemos hecho buena gestión en estos 3 años largos y el Ayuntamiento de Ubrique debe ya más de 2 millones menos de deuda. Es una buena gestión que el Ayuntamiento ha hecho este equipo de Gobierno mirando por el dinero y los ciudadanos de Ubrique. Cambiamos de asunto. También esta mañana se ha celebrado la rueda de prensa de presentación del Día de Ubrique en Isla Mágica, donde han participado el alcalde de la localidad, Manuel Toro, y el concejal de turismo, Víctor Chávez. El Día de Ubrique en el Parque Temático Sevillano Isla Mágica se ha programado para el sábado 9 de agosto. Las reservas de plaza se pueden realizar a partir del próximo lunes en la Oficina Municipal de Turismo y hasta el próximo 7 de agosto, estando incluida la entrada al parque y el desplazamiento. Además, este año, como novedad, de manera adicional se puede adquirir a un precio de 7 euros la entrada para Agua Mágica, un parque acuático que se ha inaugurado esta temporada dentro de las instalaciones de Isla Mágica. Un año más, pues vamos a tener hoy la presentación del Día de Ubrique en Isla Mágica. Un Día de Ubrique que un año más pues va a tener presencia Ubrique en Isla Mágica el día 9 de agosto de 2014. Una jornada organizada por el Ayuntamiento, por el área de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, en el que, como cada año, pues viene haciendo un esfuerzo junto con Isla Mágica para que todos los ubriqueños puedan disfrutar de un día en estas maravillosas instalaciones. Tenemos aquí la presencia del alcalde de Ubrique, don Manuel Toro, acompaña también, representando a Isla Mágica, Vanessa Pérez, que ahora tomará la palabra para darnos todos los datos técnicos de este día. El Ayuntamiento de Ubrique pues va a apostar un año más, como ya digo, para que todos los ubriqueños que en ese día quieran disfrutar de estas maravillosas instalaciones tengan esa posibilidad con una nueva novedad que incorpora este año Isla Mágica, y para ello nos va a dar toda la información, como digo, Vanessa Pérez. Gracias. En primer lugar, quería agradecer al excelentísimo alcalde de Ubrique y, en segundo lugar, pues a Víctor, el concejal de turismo, en este esfuerzo tan grande que han hecho para que todos los ubriqueños puedan pasar un día inolvidable a unos precios muy asequibles. Este año, Isla Mágica como novedad, tenemos la apertura ya abierta lo que es Agua Mágica, un área acuática donde pues tenemos una gran piscina de ola, que es la más grande de España, con una arena fina que proviene de Río Tinto. Tenemos un núcleo de toboganes pues con bastantes emociones, una zona infantil que se llama Mini Paraíso, donde tiene es una pequeña piscina con toboganes infantiles y, por supuesto, pues hamacas, tumbonas, consigna, o sea, todo lo imprescindible para pasar un día fenomenal en Agua Mágica. Entonces, lo que es entrada más transporte es lo que el acuerdo que hemos llegado con el Ayuntamiento de Ubrique, por tan solo 27 euros los adultos pueden ir al parque temático y le incluye también el transporte, la ida y el regreso. Los infantiles solo cuesta 21,40, que le incluye la entrada al parque temático e igualmente el transporte. Los niños de 0 a 3 años no pagarían, es acceso gratuito. Y para poder disfrutar de la novedad Agua Mágica, solo tienen que pagar 7 euros adicional. Lo que es los puntos de ventas, de entradas e información, se llevarán todo a cabo en la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique. El último día de venta será el jueves 7 de agosto y la venta ya de entradas empezaremos este lunes. Este lunes ya podéis acercaros a la Oficina de Turismo para recoger y comprar vuestras entradas del parque temático y Agua Mágica a unos precios muy asequibles gracias al acuerdo que hemos llegado con el Ayuntamiento de Ubrique. Sin duda, pues agradecerte la presencia hoy aquí como la representante de la Mágica y sin duda agradecer la colaboración que habéis prestado al Ayuntamiento de Ubrique y a la población de Ubrique, que sin duda agradecemos por esa colaboración que repercute, sin duda, muy importante en esta disminución de los precios que, la verdad, pues entre el Ayuntamiento y la Mágica, pues sin duda hemos tenido en cuenta la situación actual, ¿no?, de la economía actual y, la verdad, pues es de agradecer esta disminución en cuanto al importe de las entradas. Agradecer también el trabajo que ha hecho el área de turismo, Maite y Víctor como concejal, en la finalización de este evento que, sin duda, pues los ubriqueños siempre han prestado en todas las anualidades que hemos estado viendo a Isla Mágica, pues han sido mucha la presencia de los ubriqueños y sin duda también este año va a ser también importante la presencia de los ubriqueños que estarán en Isla Mágica. Además, aún y cuando no, está como darte la enhorabuena por la playa de Isla Mágica, porque ha sido una importante inversión y la verdad es que es un divertimento también que todos, mayores y menores, vamos a aprovechar y, sin duda, como digo, agradecerte a Isla Mágica, representación, tú que estás aquí hoy en Ubrique, pues el trabajo realizado y este acuerdo de colaboración que hemos llegado. Ya dentro del apartado cultural destacamos la programación prevista para la noche de hoy viernes dentro de las noches culturales en el casco histórico de Ubrique que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Los actos comenzarán a las 8 de la tarde con la instalación del Mercado de Arte en la Plaza de la Verdura. A las 9 de la noche y a cargo de la Asociación Camenae se ofrecerán cuentos pintados en la Plaza del Ayuntamiento. A las 10 y media actuación del grupo de danzas Adolfo de Castro en la Plaza de la Verdura para finalizar a las 12 de la medianoche en el patio de la Ermita de San Antonio, donde va a actuar un dúo de piano y violín. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.